De la misma manera que estoy atenta a lo que nos está pasando en el sistema científico y tecnológico, que ustedes saben que es tierra arrasada, sí. Es una extinción. Sí, efectivamente, se consigue un empinamiento sostenido de esta política, de esta no política científica y tecnológica de arrasamiento, no va a haber sistema científico dentro de 2 años, no la va a haber. Porque es gravísimo la tentativa de inhibir los ingresos a la carrera del investigador, investigadora científica, inhibir el número de becas. Bueno, nada, es arrollador el proceso de regresión de la debida sostenibilidad de la ciencia y técnica, que por otra parte es la condición de posibilidad del desarrollo económico, ¿no?